El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Primer festival Pichincha tu música. Damos inicio al tercer día del gran festival Pichincha tu música. Hoy con lo mejor del rock y el metal en varios estilos, como son el gothic metal, el death metal, el hardcore, el metal hardcore y el rock fusión. Y sí, pues vamos ya a dar inicio al festival Pichincha tu música. Ellos son Decapitados. En el año de 1993, Juan Carlos Hurtado forma la banda Procesión. Posteriormente cambia su nombre a Decapitados en honor a los poetas modernistas que dieron fin a su existencia por su propia mano. Esta agrupación rinde tributo a literatos como Artur Borja, Medardo Ángel Silva, Ernesto Novoa y Camaño y Humberto Fierro. Vamos a recibir en el escenario de Pichincha tu música, acá en el Centro Cultural de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con un gran aplauso, por favor, acá en el set, y para todos quienes nos están observando a través de Facebook Live. Buenas tardes con todos, estos Decapitados. Círculos de Fuego. Mi pienso en esto y me pese en alas nivel uno mariposa. La aurora come con velos de silencio, fuentes solas no rumoroso tú. Color de fuego me rodea, robo dulce a las violetas que observo. Sangrido entre azulada luz, mi piel se desprende y me crece en alas y mi luna mariposa. Buenas tardes a todos. Gracias al Núcleo de Pichincha por la invitación. Gracias por lograr esto. Gracias también a la Orquesta Sinfónica con todo su backup, su soporte. La siguiente canción es Alegría. Cajón y crujiente de la infancia, debajo de qué sauce, en donde te perdiste y a qué hora. Alegría, con quien te atravesaste y cómo es que rodaste fácilmente. Para nunca más te tuve y no te tuve. Tal vez te desprendiste de mi mano y fuiste solo un trino, una sortija de aire, un pájaro de harina y de burebujas. Es un jueves vuelvas y veas que ha nevado en mi ventana. Tras de los cristales oiré como te estrellas, pájaro de harina y de burbujas, de burbujas. Thank you. pasaste y cómo es que rodaste fácilmente. Para nunca más, para nunca más te tuve. Fuiste solo un trino, una sortija de aire, un pájaro de harina y de burbujas, de burbujas, de Festival Pichincha tu música. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Pichincha Nuclear, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural OSNE. El día de hoy el rock y el metal nos acompañan esta tarde y estamos ahora junto a los chicos de Decapitados. Bienvenidos a la cabina de Pichincha Nuclear. Muchas gracias, Atrina. Soy Dayelen Gavilanes, voz de Decapitados, y estoy acompañada también de mi amigo cantante. ¿Cómo les va? Soy Daniel Vázquez. En este caso estoy reemplazando a Juanito Hurtado, que lastimosamente no nos pudo acompañar, pero aquí lo estamos haciendo con todo el corazón. Qué chévere, acaban de dar tremendo show en el escenario, siempre ustedes tan poderoso, tan fuerte, ¿no? A pesar de que, bueno, está faltando ahorita Juan Carlos, que le mandamos un abrazo y un saludo desde acá, que se mejore pronto, pero el show debe continuar, así que... Así es, aprovecho también para mandar un saludo a Hernán Peralvo, tecladista de Decapitados, que también está con este problema de la pandemia, y a Franklin Gavilanes también, que es el bajista de Decapitados por ahora. Entonces, saludos a ustedes, a los tres, que se recuperen pronto, y a todas las personas que están con algún problema de salud o con algún inconveniente por la pandemia, todo nuestro cariño y nuestra fuerza. Así es, y justamente tocando ese tema, quisiéramos saber cómo estuvieron ustedes acomodándose en tema de ensayos, presentaciones, en este tiempo de encierro que ha sido complicado para los artistas, sobre todo para los artistas que trabajamos frente a un escenario, sobre un escenario, frente al público, que debemos tener contacto directo con las personas. Ha sido sumamente complicado, pero ¿cómo hizo Decapitados para reacomodarse a esta nueva normalidad? Bueno, en un inicio estábamos sin tocar por miedo justo de contagiarnos de esto de la pandemia, pero después las cosas ya se fueron dando de buen modo. Hemos encontrado lugares, la mayoría creo yo, de estudios de grabación y de salas de ensayo están ya adecuadas para los ensayos y no agruparnos mucho ni pegarnos mucho, entonces... hemos ensayado, hemos hecho música, grabamos algunos temas para unos discos compilatorios. Estamos en la preproducción del siguiente disco que se viene ya para finales de este año. Entonces, igual el trabajo no ha parado. ¿Cómo se llama el disco que sale este año? Presagio de Aurora. ¿Y tienen tal vez algún adelanto? ¿Han sacado algún sí, single de este todavía? Sacamos una canción, Presagio de Aurora, que le dé el nombre al disco, en el compilatorio Máquinas de Acero volumen 3. tienen que adquirirlo, está una bestia. Súper. ¿Piensan grabar videoclip de este tema, de algún otro? ¿Qué tienen proyectado para Decapitados? Sí, tenemos algunas propuestas ya para hacer algunos videoclips de algunas canciones que de la obra siniestra todavía, y también de Presagio de Aurora. Tenemos ya el primer video de Presagio de Aurora también, que es en estudio. Entonces les invitamos a ver en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en el Instagram y en todas estas redes. Muy bien, Dailén. Está muy calladito el vocalista suplente. Sí, pero no, o sea, definitivamente lo hicieron bien, ¿no? Siempre se siente pues la falta del músico, pero como les decía, el show debe continuar. Y pues ciertamente consiguieron también una muy buena voz para que proyecte lo que Decapitados quiere proyectar a su público. Y justamente hablando de eso, el tema de letras de ustedes, bueno, conceptualmente el nombre de la banda, sabemos que viene desde la época de los escritores llamados Decapitados, uh-huh. Pero conceptualmente en tema de letras, ¿de qué tratan sus letras? Las letras tratan básicamente de las vivencias que hay dentro de Juanito, es el que escribe las letras. Es el pilar fundamental de Decapitado en realidad. Pero él es el que... son letras anticlericales. Ajá, son letras anticlericales. Habrán letras en contra también de bastante de la sociedad, de los pensamientos retrógrados que tiene la sociedad. Como dijo Dailén, letras anticlericales, también letras que hablan también sobre las cosas oscuras, cosas que no se quieren decir, digamos, como en este caso la muerte. Claro, porque hay que entender que la muerte es parte fundamental de la vida, que la única certeza que tiene el ser humano al momento de nacer es justamente llegar a ese punto, ¿no? Al punto de la muerte. Entonces... Uh-huh. Un poco también como para ir interiorizando esos conceptos, ir entendiendo que, bueno, ayer conversábamos con algunas personas que no trabajan en el medio del rock, sin embargo, es como que tienen muy muy estigmatizado ese tema, ¿no? Y que no se puede hablar tanto de la muerte, no se puede hablar. En realidad no, porque es un tema que le compete a la vida también, es parte de la vida. Uh-huh. ¿Qué opinan ustedes? Exactamente, o sea, la muerte es un paso más de la vida. Al final de cuentas todos vamos a llegar a ese mismo punto de una u otra manera, unos antes, otros después, pero todos llegamos a ese punto. Quizá dentro del metal, dentro del rock, se habla más abiertamente de eso, porque nosotros nos liberamos de ese prejuicio. Y ahora más que nunca, porque en esta pandemia por lo menos una persona en cada círculo familiar se ha ido, cercano o lejano, pero siempre hay alguien que ya se ha ido. Y darnos cuenta que en realidad que la muerte es lo único certero es bastante duro. Y por más que lo queramos decorar, al final de cuentas es así. Claro, existe. ¿Ustedes ahorita están planificando tal vez otros festivales? ¿Han tenido presencia en festivales online en este tiempo? Sin embargo, pues ya hay espacios que se están abriendo, ¿no? Hay teatros que empiezan ya a tener aforo limitado. ¿Tienen alguna presentación proyectada pronto? Sí, tenemos un concierto, un festival internacional que se va a dar en Argentina, que es de mujeres, las doncellas de metal, que se llama Resistencia. Esto va a ser en este año. También tenemos ya un concierto para el mes de agosto en Guayaquil. Ese va a ser ya presencial, con público y toda la cosa. Entonces irán con mascarillas. Y vacunados, si es que pueden. Por favor. Pues ahora sí, muchas gracias, chicos. Gracias. Decapitados, bienvenidos siempre a la cabina de Pichincha Nuclear. Y pues esta es su casa. Y vamos a continuar entonces con Guasho, sí. Orellana. Sí. Con el Festival Pichincha en tu Música. Muchas gracias, mi querida Satri. Seguimos con lo mejor del rock, del metal ecuatoriano acá, pues, en este tercer día de música, de Pichincha tu Música. Y bueno, la siguiente banda, Atrox, Potrops Atrox, nace en el año 2014 en la ciudad de Quito. Con este nombre dan origen, pues, a los cimientos de lo que hoy por hoy es la banda Atrox. Una banda de thrash metal técnico con un mensaje crudo, real, directo y con mucha energía. Vamos a recibir a una banda promesa, una de las grandes bandas que se proyecta de forma nacional e internacional. Ellos son los Atrox con el death metal técnico acá en el Pichincha Tu Música, para quien pedimos un gran aplauso acá en el set de la OSNE y para todos quienes están observando a través de la transmisión por Facebook Live. Sus voces de tierra, de la mano tanta sangre, almas aún en pie, mirando sus cuerpos, desgarrados o miran y interior de nada. Miles y miles de muertes, tantas pasajes de mano, las bestias en pie. Historias de vidas tremendas, talladas en el tiempo. Ha buscado la vida de este mundo y el otro. Sigue forjando sueños, sigue de pie. Los ausentes reviven junto a nosotros más, dispuestos a pelear. Y se nos aprenda. Quisiera no estar vuelta, como a nosotros más, dispuestos a luchar. Quisiera no estar vuelta, quisiera no estar vuelta. Nosotros más, dispuestos a luchar. Dice nuestra muerte, dice nuestra muerte. Junto a nosotros más, dispuestos a pelear. Dice nuestra muerte, los ausentes reviven. Yeah. ay, ay, no me arrodillaré, no me rendiré, soportaré como una batalla contra los sistemas. Yo no me arrodillaré, no me rendiré, soportaré como una batalla. Contra el sistema. Buenas tardes. Nosotros somos Atrox. Es un honor estar aquí presentes compartiéndoles nuestra música. El arte es el motor principal que existe para curar, para seguir adelante en la vida. Gracias por estar el día de hoy aquí. Gracias a todos quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Todos somos rebeldes por herencia. Festival Pichincha tu música. Primer festival Pichincha. Regresamos en Pichincha Nuclear y estamos con los chicos de la banda Atrox. Tremendo show que acaban de dar en el Festival Pichincha tu música. ¿Cómo lo recibió el escenario? Bien, bien bacán estuvo. Gracias por la invitación. Siempre para nosotros es un gusto estar participando en este tipo de cosas. Ya sea dentro o fuera del núcleo, es bacán tocar. El escenario es lo más increíble que puede haber. Están estrenando alineación. Cuéntame cómo les está yendo con eso. O sea, ahorita con el tema de Atrox, como dijeron al inicio del evento, éramos Votrux Atrox y ese es el inicio y el origen del camino que se ha tomado ahora. atrás nos llamamos Atrox y tocó hacer una reinvención de todo lo que es de la banda, ¿no? Tenemos nuevos integrantes, nuevos músicos, nuevos amigos, o sea, y se ha enriquecido bastante en todo aspecto la banda, ¿no? Tiene aires nuevos y eso es lo que importa ahorita, lo más bacán. Están con voz nuevita también, ¿no? Sí, acá, presentes. Sí, sí, bueno, un saludo a todos. Gracias a Atri por también brindarnos este espacio para poder socializar lo que venimos haciendo. Mi nombre es Diego, me presento, soy el nuevo vocalista de Atrox y nada, es un gusto poder compartir estos espacios. Creo que es importante que podamos unirnos en esta época de crisis para poder continuar levantando el arte. Poderosísima tu voz, felicitaciones. Bueno, felicitaciones a la banda en general porque hemos visto una evolución súper, súper grande desde la primera vez que les vi tocar como Botrops, Atrox, y ahora que están estrenando nueva alineación y pues se siente que han trabajado súper duro para llegar al nivel en el que están porque déjenme decirles que están súper, súper, súper bien. Felicitaciones. Y tal vez tú vienes trabajando de otras bandas, de otras agrupaciones. Sí, sí he venido trabajando ya hace un tiempo como pues en bandas como Suncrow, estuve integrante allí. Un saludo para los panas de Suncrow. Pues sí, he venido trabajando la técnica vocal que es del gutural también y desarrollándola poco a poco. Sí, pues me siento muy contento de también tener esta oportunidad en Atrox y pues, vamos a romperle ahí. ¡Qué chévere! Cuéntanos, ¿qué están preparando para este año en cuestión de material discográfico? Bueno, después de que se acabe el fin del mundo, estamos planificando ya terminar con nuestro primer disco como Atrox, ¿no? Estamos teniendo pensado más o menos para el mes de diciembre. Estamos con una producción ardua y estamos trabajando con algunas productoras que nos están ayudando a tomar el camino correcto para hacer las cosas bien más que todo, ¿no? Porque personalmente, o sea, el problema de todas las bandas nacionales es eso, o sea, no se apoyan bajo el consejo de alguien profesional que realmente puede darte un buen consejo para que tú puedas encaminar la banda por donde tiene que ser, ¿no? Eso ya quedó atrás. Para nosotros estamos trabajando bastante duro con gente que aporta bastante para la banda y eso nos enriquece mucho. En diciembre vamos a lanzar nuestro segundo disco y tenemos planificado una gira nacional y una gira fuera del país, que ya estamos igual armándolo. ¿Por qué crees tú que está sucediendo esto? ¿Por qué sucede esto con el músico ecuatoriano? Yo pienso que es generacional, porque nosotros estamos, o sea, nosotros nos creemos súper poderosos y creemos que somos capaces de hacerlo todo. Y yo pienso que el músico al escenario y lo que está detrás del equipo de los músicos es la producción. Y sin eso no podría ser posible nada de nivel. Entonces nosotros estamos también preocupándonos no solamente en tocar, sino también en tratar de ofrecer al público algo que realmente se merece. Y es una producción detrás, y eso es lo más importante para nosotros, ¿sí o no, mijín? Por supuesto. Así es, tienes toda la razón. Y pensando ya en lo que conversabas, pues, de sacar a Atrox fuera del país, ¿han tenido alguna propuesta? ¿De qué países? Sí, o sea, hay dos propuestas. Hay una propuesta para ir a tocar a Cuba y hay otra propuesta para ir a tocar a México. México está un poco más cercano, porque, bueno, de hecho, no pudimos ir este año por el tema de lo que estamos pasando, estamos viviendo, tuvo que suspenderse, pero está pendiente, estamos en conversaciones y sí se va a lograr hacer una gira por allá. ¿Tienen planificado hacer videoclips, lanzar sencillos previo al disco? O sea, ahorita con el tema de la... Antes, en los 90 era brutal, porque lanzabas un disco y como no había redes sociales ni plataformas digitales, lanzabas el disco y el disco tenía que ir por completo hacia la gente. Pero ahora, como estamos en este tema de las plataformas, entonces sí tenemos pensado lanzar el disco en pedacitos, en partes, para que la gente vaya disfrutando de a poco de lo que vamos haciendo. ¿Y lo van a tener también en formato físico? ¿O solamente digital? Sí, estamos planificando lanzarlo tanto en formato digital como en formato físico. Estamos trabajando arduamente para que la producción sea brutal. Nos estamos esforzando mucho y también, más que todo, pues tener ese sentido de trabajo cooperativo, ¿no? Que siempre es, creo que, lo fundamental para poder sacar adelante los proyectos, del trabajar en comunidad. Bueno, estamos trabajando con Green Evolution, es una productora en Colombia. Ellos nos están haciendo el tema de los artes físicos. El tema de los discos donde está haciendo Orion Business, que es una productora de acá que hace eventos grandes, ellos están haciendo todo lo que es del arte visual, y de ahí mezcla y masterización es en Venezuela y Argentina. Estamos trabajando en eso ahorita. Y justo pensando también en la producción física del disco, porque ahora pues con la existencia de plataformas digitales, la mayoría de producción musical se está lanzando por esos medios y está como que dejándose un poco de lado la producción física. Sin embargo, es importante que todavía existan coleccionistas, existe personas que todavía adquieren el disco físico, porque es bonito pues desempacar el disco, abrir el booklet, encontrarte con cosas que en el ámbito digital pues no lo vas a vivir. Incluso el sonido cambia muchas veces. O sea, de hecho pienso personalmente que eso es lo correcto, ¿no? O sea, yo no me siento, o sea, es bacán escuchar en Spotify. Ponte antes, yo me acuerdo, buscabas un disco de Rata Blanca en el año 2000. Buscabas un disco de Rata Blanca, puta, y no encontrabas, cacha. O sea, no encontrabas, y era como que más valiosa la música en ese aspecto, porque tenías que darte el trabajo de buscarlo, de encontrar, de ir a la tienda, de comprar el cassette, de comprar el disco, de comprar todo. O sea, es importante eso para mí. Pero en cambio, con las plataformas se prostituyó de cierta manera, y no sé si decirlo que, o sea, el alcance es mucho más grande, ¿no? Porque es a nivel mundial, pero yo sí pienso que de cierta manera la música sí perdió con las plataformas, porque la gente prefiere estar cómoda viendo en YouTube un show que ir a una tocada, a un concierto, a un evento. Y yo como músico les pido a la gente de la escena nacional, viendo lo que pasamos ahorita con esta pandemia huevona que estamos viviendo, cuando salgamos a las calles y tengamos la oportunidad de ir a un evento, apoyen a las bandas nacionales. O sea, apoyen a las bandas, y no solamente por el hecho de creer que pagan una entrada y están dando de comer, yo que sea, al del sonido, a la banda, que también es tu trabajo, es nuestro trabajo, también es por el tema de alimentar la cultura musical aquí en el Ecuador. Nosotros hemos tocado en otros países, bueno, en Colombia hemos tocado un sinfín de veces. Ya la cultura es muy diferente. La gente entra al evento, ve el evento, todas las bandas, y sale toda la gente al mismo tiempo. Mientras que aquí la gente prefiere estar bebiendo afuera. No digo que sea malo ver, bueno, beber, o sea, cada quien es dueño de sus actos en ese aspecto, ¿no? Pero personalmente yo pienso que sí tienen que aportar y sí tienen que enriquecer la cultura musical. Si tú te das cuenta, del año 2000 para acá ha empobrecido mucho el movimiento, y es algo muy triste, y solamente depende del público, de todas y todos, de que esto cambie y mejore, y no solamente por la industria musical, sino por la cultura que nosotros tenemos como metaleros. Chicos, muchas gracias por estar en la cabina de Pichincha Nuclear. Gracias. Y pues vamos a continuar con el show. Vamos a dar paso a Guasho Orellana. Hablamos para... panas, gracias por todo. Gracias. Y gracias a Atri, gracias a todos. Gracias a ustedes. Saludos a mi abuelita. No, mentira, cuídense. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, mi querida Satri. Y sí, despedimos a la tremenda banda Atrox, que pues dejó todo acá en el escenario de Pichincha, tu música. Bueno, continuamos con lo mejor del metal. Ahora tenemos a la banda Uriel. Es una banda de groove death metal formada en Quito, Ecuador, a finales del 2011. La banda desde sus comienzos siempre estuvo caracterizada por su potencia, fuerza escénica, razón por la cual fueron tomados en cuenta en muchos festivales por su trayectoria. Dentro y fuera del país han tenido la oportunidad de compartir escenario con bandas como Torture Squad de Brasil, Saratoga de España. Les quiero mostrar yo la segunda placa de esta agrupación Uriel, tremenda banda ecuatoriana, así que la pueden conseguir en todas las plataformas digitales, así como también de forma física. Y les quiero comentar que este disco va a ser lanzado en el Pabellón de las Artes, este lindo espacio que tenemos del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Así que pues vamos a recibir con un gran aplauso a esta tremenda banda de Group Death Metal, Uriel. Aplausos fuertísimos acá en el set. We'll be right back. Buenas tardes, panas. Nosotros somos Uriel. Uriel, Trash Good Metal. Acuérdense de nosotros, somos Uriel. Esto es... ¡Santo Asesino! Queremos irnos sin agradecer al núcleo de Pichincha por dar estos espacios a que las bandas nacionales sigamos creciendo. Gracias a ustedes por este momento, por este tiempo. Nosotros somos Uriel. Sí, esto es Inclaudicable. corazones desolados. La llama arde y no se apaga. Un pueblo entero está llorando. La sangre con desengusados. Bajando polvo del desierto. Un látigo y se levantado. Me quema más a tus cabezas. Son muchos años olvidados. Tomando el cuerno no se calla. La lucha hoy ha comenzado. Su pueblo libre y soñado. Tiene que encaminar. Tomando el cuerno no se calla. La lucha hoy ha comenzado. Su pueblo libre y soñado. La tierra soy yo por los dos. El elegido ha surgido. La rama va a estar al cuerno. Y el rato de que no nos lleno. Para encendido tu destino. Liberará contra mi pueblo. Va a ser castaña en el dedo. Así palabra que yo vuelvo. Como batido que se puso. Tomando el cuerno no se calla. La lucha hoy es avanzada. Pueblo libre mi soñado. La pierna que hay que pedazos. Tu madre duele no se calla. La lucha hoy es comenzada. Pueblo libre mi soñado. La pierna que hay que pedazos. El eterno liberará todo para el pueblo. Tu historia ha dictado la plaga cumple tu promesa. Se llenó y Dios te llena penas. Fue solo uno a la que venta. Vengan en el cielo. Que me llegan a tus cuerpos. Tu corazón fue tu destino. Que tú te tienes constituido. Tu madre suena no se calla. La lucha hoy ha comenzado. No se calla. Tu madre libre mi soñada. Mi soñada. La piedra calla pedazos. Tu madre suena no se calla. No se calla. La lucha hoy ha comenzado. Comenzado. Tu madre libre mi soñada. La piedra calla pedazos. Estos años por vivirás. Unidas bloqueas, pero las bloqueas permanecen. Primer festival Pichincha tu música. Primer festival. Regresamos en Pichincha Nuclear y vamos a conversar con los chicos de Uriel. Bienvenidos, chicos, a la cabina de Pichincha Nuclear. Para nosotros es un gusto, un placer estar aquí y darnos paso a esta entrevista, ¿no? Que es grata para nosotros. Nuevamente, sí quiero agradecerles al Núcleo de Pichincha por esta acogida que nos dan. Gracias, Ari, realmente por la acogida que nos han dado. Es un gusto poder compartir este tipo de escenarios, este tipo de conciertos virtuales que tanta falta hacen hoy en nuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por ser parte fundamental del Festival Pichincha Tu Música. Y pues nuevamente están ustedes en la cabina de Pichincha Nuclear, porque ya conversamos, me acuerdo, para el lanzamiento del disco Ídolos Profanos. Habíamos conversado y ahora quisiera saber cómo les está yendo con el lanzamiento del álbum. Te cuento que realmente bien. Tenemos una acogida muy chévere de la gente. Es un trabajo que realmente enmarca todos los sentimientos que la banda tiene. Es un disco muy honesto y creo que la gente percibe eso de una mejor manera. Sabe recibirlo y capta el mensaje que nosotros queremos llegar. Y hemos podido vender en nuestros discos, a pesar de que todavía no hacemos una publicidad formal. Pero sí, hay mucha gente que nos pide dónde pueden conseguir. Es un formato Digipack de tres cuerpos, edición de lujo. Entonces creo que vale la pena como coleccionista del metal ecuatoriano tener este material. ¿Y dónde lo pueden conseguir? A ver, está subido a la plataforma de Spotify, pero queremos hacerlo, digamos, a la antigüita, ¿no, Gonzalo? Vamos a vender nuestro Digipack, el CD. Ustedes lo pueden conseguir. Y de según me enteré, Núcleo de Pichincha nos va a auspiciar, ¿no? Complementando lo que Samuel dice, vamos a tomar la iniciativa de poder vender los discos tocando puertas, como se dice, ¿no? A los amigos, a los panas que realmente quieran apoyar a la banda. Y aparte de eso, otro apoyo incondicional del Núcleo de Pichincha es que vamos a hacer el lanzamiento para el mes de agosto. Va a ser un concierto ya semipresencial con un aforo limitado. Va a haber full sorpresas, va a haber cosas muy bacanas después que volvemos y a reencontrarnos con nuestro público, digámoslo así, pero contentos, contentos de verdad. Y sí, espero que también estés presente ahí, por favor. Seguro, seguro que sí. Nosotros estamos ansiosos de que llegue el día de lanzamiento oficial ya del disco Ídolos Profanos. Sin embargo, pues ya se ha estado vendiendo, ¿no es cierto? Como sí. Pan caliente. Sí, justamente hoy nos compraron algunos panas músicos, entonces eso también motiva a uno a seguir trabajando. Claro, es súper importante darte el apoyo como músicos, porque aquí ustedes no se imaginan detrás de cámaras, la gente de producción está trabajando a mil y en la parte posterior pues está el camerino donde las bandas se encuentran, claro, con la distancia debida, ¿no? Porque seguimos en pandemia, pero pues se van encontrando, por ahí se intercambian material musical y eso es... en realidad es muy enriquecedor, es muy llena mucho el corazón, porque no estamos en calidad de competencia, sino más bien estamos en calidad de músicos que apoyan a otros músicos, como es el caso de ustedes, de los chicos que vienen presentándose ya aquí en el Festival Pichincha Tu Música. Así que ese mismo apoyo requerimos de la gente que nos está viendo y escuchando a través de redes sociales y que nos está escuchando también a través de Radio Casa de la Cultura. Primer Festival Pichincha Tu Música. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, no, no, no, no, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear.